nuestra mañana. Las palabras y la música. Continuamos en nuestra mañana, son las 9:33:50. Muy bien, José Luis, gracias. Me hace rememorar otras épocas, José Luis, me estoy acordando de Juancito en este momento, de nuestro querido Juan Ramón Frutado, este trío que formamos durante 18 años, 20 años, Juan Ramón, José Luis Sosa y yo. Lo veo a José Luis en este momento, bueno, reemplazando a Jorgito Cabrera, que está enfermo, y me vienen a la mente todos esos recuerdos. Y pensemos en positivo, en recuerdos positivos, en alegrías, en momentos que hemos compartido solidarios, de compinches, que nos hemos entretenido, que hemos hecho o tratado de hacer por lo menos las cosas de la mejor manera posible para todos ustedes. Daniel Esquivel, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, un gusto estar otra vez con ustedes, con toda la audiencia, contigo, con José Luis allá del otro lado del vidrio. Y el mensaje, por supuesto, del saludo para don Jorge Cabrera, que está un poco maltrecho. Y bueno, un saludo y un abrazo desde acá, don Jorge Cabrera, que tanto nos acompañara todos los días cuando estábamos en la noche también. Aquellas 2 horas diarias de lunes a viernes, y siempre teníamos allí a Jorge Cabrera durante varios años, al fin y al cabo. Así que vaya el saludo para él en esta previa al mensaje de hoy, o a la audición de hoy. Qué brava, la de hoy. Es brava. Es bravísima. Otra piedra, de esas piedras monumentales, diría yo. Rocas, no piedras. El que está libre de culpa, que tire la primera piedra. Yo diría rocas, porque son realmente muy pesadas las culpas. A veces son culpas verdaderas, y otras veces uno las inventa o se las achaca, digamos, la culpa, y no tiene nada que ver. Es cierto. La culpa, sí, habíamos dicho que íbamos a encarar el tema, lo habíamos anunciado el sábado pasado. Y para darle contexto a esto, venimos hablando de que andamos por la vida con una mochila cargada de piedras, cargada con mucho peso de cosas que complican, que hacen difícil el tránsito de las personas por la vida, y que sería conveniente aliviar un poco esa mochila, quitarnos piedras de encima, para andar más livianos, para andar más sueltos, para andar más tranquilos, para andar mejor por la vida, como si fuera un viaje. Es cierto. El primer sábado que empezamos esta parte del ciclo decíamos, a veces uno viaja cargado de valijas, de maletas, de bolsos, de cosas, y tiene que andar en aeropuertos, en hoteles, en ómnibus o en taxis o en lo que sea, o bajando y subiendo escaleras con una enormidad de cosas. Y mientras anda en medio de todo eso piensa, uy, ¿por qué andaré con tanta carga? Y el día que sale livianito, que sale con lo mínimo indispensable, siente esa cosa tan floja, tan liviana, ahora sí que ando bien, ¿eh? Yo creo que el primer viaje sirve de experiencia, sirve, Daniel. Exacto. Ya en el segundo no cometemos esos errores. Y desde el punto de vista emocional... ¿Sabes por qué? Porque declaramos la esencialidad. Exacto. Palabra que está tan de moda. Exacto. Esto es esencial, lo llevo. Aquello otro puede ser que lo use o no, lo dejo. Exacto. Lo esencial, nada más para un viaje. Y desde el punto de vista emocional, nos pasa que nos cargamos demasiado también. Y andamos viajando con exceso de equipaje. Y cuando logramos, que no es tan fácil como en los viajes, cuando logramos desprendernos de algunos de esos pesos, de algunas de esas piedras, sentimos ese alivio, sentimos esa mayor facilidad para andar por la vida. Y hoy la piedra a la cual nos vamos a referir es la culpa. La culpa, una vieja piedra con la que andamos cargando los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Yo diría que hay 2 ángulos para ver esto de la culpa. Uno es aquellas personas que depositan en los otros todas las culpas y que andan por la vida buscando culpables. Esos están livianitos. No, ahí está justamente el detalle. Creen que están livianitos. Pero pensemos lo siguiente. Es muy notorio a veces en algunas personas que se obsesionan buscando quién tiene la culpa de cada cosa que ocurre. ¿Por qué lo hacen? Dejemos de lado un grupito muy pequeño que podrá hacerlo por mala fe o por una actitud de poca consideración hacia todos los demás. Dejemos de lado ese grupito, porque siempre son casos aparte. Pero pensemos en las personas que de buena fe, que con convicción siempre están culpando a los otros de todas las cosas que pasan. Básicamente, lo primero que ocurre es que se sienten enormemente culpables. Y esa culpa les pesa tanto que la tienen que depositar sobre los hombros de otros. Porque no olvidemos que la vida mental del ser humano tiene una parte consciente de la cual nos damos cuenta, de la cual somos, digamos, testigos directos, que pensamos en esa parte consciente y la razonamos, pero además tiene otra enorme parte no consciente de sentimientos, fantasías, emociones, que muchas veces no nos damos cuenta que las llevamos y que las tenemos. Y entonces ocurre que el sentimiento de culpa a veces no es concientizado. El sentimiento de culpa a veces es cargado y simplemente se manifiesta como una excesiva presencia de la culpa, no de uno, sino de alguien, en nuestra visión de la vida. O sea, ¿cómo sabemos que está allí? Porque el concepto de culpa está permanentemente presente. ¿Por qué está presente? Porque la persona lo lleva en sí misma y no lo puede tolerar, porque seguramente tiene una cierta fragilidad en su estructura de personalidad que no le permite soportar sus propias culpas, y entonces necesita buscar otros que la lleven. Con lo cual se pone, además, también hay mucho de papel aprendido en eso, papel aprendido durante la infancia, durante la adolescencia. A veces es el modelo de los padres o algún modelo importante desde el punto de vista familiar, pero siempre es eso del desplazamiento de la culpa en aquel, la culpa en el otro, la culpa en este, y nunca la culpa en mí. Con lo cual, a quien de pronto observa la conducta humana con una cierta dosis de no ingenuidad, le está informando inmediatamente que hay una gran profundidad de culpa en esa persona que no la puede tolerar. Pero además es una piedra importante también para esas personas, porque provoca efectos, porque distorsiona las relaciones con las demás personas. Y cada una de las distorsiones con las otras personas que eso genera, ese traslado de la culpa, ocasiona un nuevo margen de piedras a la propia mochila. No le permite un relacionamiento, digamos, sano y tranquilo con otros seres humanos. Entonces, se carga de problemas en la relación con los otros seres humanos. Porque esto es algo así como, imagínense que hay un señor repartiendo piedras. Pasa una persona y le coloca una piedra encima de los hombros. Pasa otra y le coloca otra piedra. Pasa otra y le coloca otra piedra. Pasa otra y le coloca otra piedra. Los que pasan y se sienten que les colocan piedras encima, algunos podrán no darse cuenta, pero otros se van a molestar y van a decir, bueno, pero señor, ¿qué está haciendo? Está poniendo piedras suyas aparentemente arriba mío. Se va a molestar, se va a enojar, va a cambiar su relacionamiento con él, o lo va a evitar, va a pasar por otro lado. No, allá está el loco de las piedras, no voy a ir por esa esquina que me va a poner una piedra encima. No. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que culpa a todos los demás empobrece sus relaciones con los demás. Las empobrece tanto que termina sintiéndose muy mal. Termina cargando con el peso de las malas relaciones humanas, que es un peso que puede ser extremadamente agobiante, que puede ser peor que el peso de la culpa, porque es el peso de la soledad, es el peso del rechazo, es el peso de no tener lugares, personas sólidas donde apoyarse. Porque, claro, cuando necesita apoyo después, aquellos a quienes les ha distribuido graciosamente las culpas, de pronto algunos lo sigue bancando, pero otros le sacan un poquito el cuerpo. Entonces, en realidad es un camino en el cual la persona tal vez cree que está más liviana, pero termina estando mucho más pesada, atribuyéndole las culpas a los demás. Y después, decíamos, está la otra vertiente, la vertiente de quien asume, de quien siente sobre sí el peso de alguna culpa o de algunas culpas. Que vamos a decir lo siguiente: es inevitable que hayan algunos elementos de sentimiento de culpa en los seres humanos. Por un lado, por razones culturales. No olvidemos, por ejemplo, que nosotros vivimos en una cultura, independientemente de la religiosidad de cada uno, pero como elemento que va permeando toda la cultura en la que nos educamos y en la que vivimos, una cultura que parte de la base de la culpa original, que parte de la base de un paraíso perdido por la culpa de los propios seres humanos. O sea que ya está instalada desde la cultura la noción del ser humano como culpable de algo a priori, ya desde el principio. Pero además, nos cargamos de culpas durante los momentos de la infancia, porque el momento de la infancia es un momento de aprendizajes, es un momento en el cual, obviamente, por ser de aprendizajes, cometemos errores, nos censuran los errores, nos marcan a veces de una forma, a veces de otra. Encontramos en nuestra casa y fuera de nuestra casa muchas veces la sanción por cosas que hacemos, y todo eso va construyendo, digamos, alguna base de sentimiento de culpa. Pero además, por razones, yo diría, de naturaleza humana, porque todos los seres humanos tenemos impulsos fantásticos, impulsos agradables, positivos, constructivos, y tenemos también impulsos destructivos, agresivos, que son propios de la naturaleza humana y que los podemos canalizar, los podemos llevar hacia actividades socialmente valiosas, pero los tenemos, y ese estar adentro nuestro de esos impulsos destructivos y agresivos nos hace sentir culpables por esas cosas que a veces sentimos. Entonces, no hay escapatoria a que haya algún elemento de culpa en el ser humano. La cuestión es qué hacer, más bien, frente a la culpa, y cómo aliviar ese peso en la mochila. Daniel, por ejemplo, ocurre un hecho en una ciudad, en un país, en una familia. Entonces, un hecho desagradable. Todos buscan quién es el culpable, cuando a veces no interesa quién es el culpable, sino buscar una solución a ese problema. No, yo tuve la culpa. No, yo no tuve. No importa quién tuvo la culpa. No interesa analizar el culpable en este momento, porque es muy difícil darse cuenta, porque si todos están ocultando una parte de su verdad, nadie va a saber quién verdaderamente tuvo la culpa, sino que hay que buscar la solución. Ese es un tema que a mí se me planteó. Otro tema, ¿qué relación hay entre culpa y verdad? Porque si yo soy culpable y lo oculto, invento toda una ficción, un cuento, entonces todos los demás dicen, no tuvo verdaderamente la culpa. ¿Qué relación hay entonces? Si yo digo la verdad, se aclara todo más rápido. Sí, a veces hay que asumir las culpas, sí, que cuesta asumirlas. Y creo que también esto tiene que ver o se relaciona con la falta de comunicación entre la gente. Porque si yo cometo una injusticia con alguien y me siento, o una injusticia o cualquier cosa de la cual me siento culpable, si tengo la oportunidad de hablar con esa persona, aclaro todo y chau piedra. Exacto. Yo diría que hay varias sugerencias que uno puede hacer en cuanto al tema de la culpa, ¿verdad? La primera es tratar de darse cuenta. Creo que las personas se dan cuenta cuando algo de culpa anda rondándolos. No digo que lo piensen así exactamente, pero creo que cada uno se da cuenta en esos momentos en los que algo vinculado a la culpa anda dándole vueltas cerca de la cabeza, por lo menos. Entonces, cuando eso ocurre, yo creo que lo primero de todo es tener cuidado. ¿A qué voy con esto? Siempre hay que tener cuidado, siempre uno necesita cuidarse y cuidar a los demás, ¿verdad? Pero en los momentos en los que puede haber algo vinculado con la culpa, hay que ser más cuidadoso. Porque los sentimientos de culpa a veces ocasionan conductas autodestructivas, que pueden llegar a ser graves, accidentes, en fin, enfermedades, a veces por imprudencias, por exposición a ciertas cosas, o pueden ser menores, pero muy complicados y muy difíciles. Entonces, hay que extremar los cuidados respecto a uno mismo cuando hay una posibilidad de que algo de culpa nos ande rondando la cabeza. Hay que tratar de tener una actitud de mayor protección hacia nosotros mismos desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de nuestros hábitos cotidianos, de nuestra familia, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer. Cuidado y protección. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, yo diría empezar a pensarlo no como culpa, sino por el lado de la responsabilidad. Claro. O sea, empezar a pensar que no se trata de buscar culpables, sino que todos los seres humanos somos responsables de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, de las decisiones que no tomamos y de las cosas que no hacemos. O sea, somos responsables de nuestros actos. Y siempre hay un conjunto de factores que influyen, pero no podemos esquivar nuestras responsabilidades personales. Y ese es otro elemento, asumir, pasar de la culpa a la responsabilidad, y tercero, asumir la cuota parte de responsabilidades que tenemos. Porque asumirlas nos permite, primero, ponerlo en palabras, que puede ser en el diálogo con otra persona de mucha confianza, o puede ser en el diálogo interior con uno mismo. Porque si le ponemos lenguaje, si le ponemos palabras, así sea dialogando con nosotros mismos interiormente, estamos ya ayudando a reubicar esa responsabilidad. Estamos ya asimilándola de otro modo, de un modo más sano. Y además vamos a sentir un alivio al ponerlo en palabras, seguramente. Entonces, asumirlo, si podemos dialogarlo con alguien, dialogarlo, pero de todas maneras asumirlo frente a nosotros mismos. Otro elemento es ubicarlo en su contexto. Tú lo dijiste hace algunos minutos. Un hecho, por negativo que sea, no tiene una única causa. Nunca. Y por positivo que sea, tampoco. Todo hecho, positivo, negativo o neutro, tiene una multiplicidad de causas. Entonces, nada es solamente porque esta persona hizo esto. Hay casos extremos, siempre dejo los casos extremos afuera, sí, porque sí, las no excepciones, es lo más común. Pero pensemos en la norma, en las cosas cotidianas. Entonces, pensemos en que todos los eventos, todos los acontecimientos tienen múltiples causas. Y por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad en lo que ocurre con nosotros, pero que no es la totalidad de la responsabilidad tampoco. Influyen otras circunstancias, influyen otras personas. Entonces, no puedo esquivar mi responsabilidad, tengo que asumirla, tengo que traducirla en palabras, pero a su vez, tampoco me puedo condenar a ser el único responsable de todo lo que haya pasado en lo que sea. En ese sentido, como decía Aristóteles, siempre la verdad está por el punto medio, ¿verdad? No está en ninguno de los extremos de nuestro pensamiento. ¿Qué otra cosa, cuando surge la culpa? Es también la necesidad de asumir que la realidad es compleja y es contradictoria, y que nosotros mismos también lo somos. Que la realidad no es una cosa homogénea, blanca o negra. Que la realidad está llena de grises y de matices. Y que entonces no se trata de condenar o salvar. No se trata del infierno o el paraíso. El infierno del yo tengo la culpa y esto pasó por mí, o el paraíso, entre comillas, de yo no tengo nada que ver, yo no fui. La realidad no es así. La realidad es mucho más compleja, contradictoria, gris, matizada y hay un poco de todo. Entonces, lo que tenemos necesidad de hacer es hacer un esfuerzo para ver esos matices de la realidad. Un esfuerzo lo más importante que sea posible. Entonces, ubicarnos en el asunto, asumirlo, asumir las cosas que podamos hacer, haber hecho, no aceptar que otras personas nos depositen todas las culpas encima de nosotros, no entrar en el juego de salir a buscar culpables como desesperados tampoco, y tener una visión, que es también lo otro de los puntos que tú planteabas, dirigida hacia la solución de problemas, uh-huh, y no hacia la búsqueda de causas. Porque en la búsqueda de causas, no digo que nunca haya que hacerla, ni mucho menos, ¿no? Digo, creo que hecho de forma razonable uno puede analizar lo que pasó para poder entenderlo mejor, mejorarlo, y para no cometer después los mismos errores. Pero la búsqueda de causas en sí misma es casi por definición infinita. O sea, uno podría ir hacia atrás, hacia, no sé, el tiempo que sea, hacia atrás, y encontrar una interminable cadena de elementos y de acciones, y no parar nunca en ese hurgar donde está el comienzo de las cosas y donde empezó todo lo que empezó. Me da la sensación que es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que no aporta nada a nuestra vida. Es simplemente como poner en la licuadora el cerebro, sí, y sacudirlo y no lograr nada. Entonces, lo que tú decías es tener una actitud de solución de problemas. Es decir, bueno, pase lo que pase, o haya pasado lo que haya pasado, o sea, cuáles sean las responsabilidades de cada uno, y las mías están a la vista, bueno, ¿qué hacemos ahora y a partir de ahora para solucionar este problema que ahora está planteado? No para el que estuvo planteado hace 6 días, 6 años o 6 décadas, porque ese ya fue, ya está, sino para el que, aunque sea como consecuencia de aquel, tenemos planteado hoy. Esa me parece que es una actitud principalísima, ¿no? Porque a uno lo enfoca hacia adelante, hacia tratar de llevar la vida de nosotros hacia el futuro, de mañana, de pasado mañana, del año que viene, de lo cual viene muy a propósito en estos tiempos de fines de año, que son como fines de ciclo, sí, de lo cual ya hablaremos en la semana que viene. Pero es como cambiar el lugar hacia donde miramos. En vez de mirar hacia el pasado tan obsesivamente, mirar más hacia el presente y el futuro, hacia lo que tenemos hoy, los problemas que tenemos encima de la mesa y cómo tratar de resolverlos. Y acá hay una cosa, el último elemento que quería mencionar, sí, que me parece clave, que es que hay una actitud que en psicología llamamos la actitud reparatoria o de reparación, que es que, para traducirlo en un lenguaje lo más llano posible, cuando uno tiene, una persona cualquiera tiene o errores o culpas o responsabilidades, la actitud reparatoria implica hacer algo en favor de, puede ser de resolver el problema, como decíamos recién, pero a veces no se puede, y entonces, más allá de eso, hacer algo en favor, diría que de la vida, hacer algo productivo en favor de la vida. Por ejemplo, una actitud reparatoria, como su nombre lo indica, es claramente ponerse a reparar algo que no funciona, aunque sea desde el punto de vista físico, aunque sea desde un punto de vista mecánico, que ocasiona una buena salida emocional para esos momentos de sentimientos de culpa o de haber hecho algo inconveniente. O sea, me pongo a arreglar, muchas personas seguramente lo hacen espontáneamente, sienten que algo no funciona bien y se ponen a arreglar algo desde el punto de vista, se ponen a arreglar, no sé, la bicicleta o la computadora, no sé. O si no, sin que sea sencillamente de arreglar, puede ser cualquier cosa constructiva, hacer una comida, prepararle una comida a alguien de la familia. Es una actitud también reparatoria, una actitud que pone en juego las mejores cosas nuestras también. O quien escribir un cuento, una reflexión o un poema, o quien toca la guitarra, ponerse con la guitarra a improvisar alguna cosa, o a componer, o a tocar simplemente, o a cantar, cada uno en lo que hace, pero lograr que una parte de nuestras energías se desprenda, no solamente se desprenda del pasado y vaya a la resolución de problemas hacia el futuro, sino que además se desprenda de lo negativo para hacer algo que sea constructivo, así no tenga nada que ver con el problema del que se trate, pero igual va a ser sanador desde el punto de vista mental ponerse en esas actividades reparatorias. Hay muchas personas, seguramente es una experiencia también conocida por muchas, que cuando algo cuando las cosas funcionan mal o están complicadas, se ponen, no sé, a limpiar la casa. Sí, o a escuchar música. Es como una gratificación. Es como una gratificación, es como una cosa que tiene algo de creativo, de constructivo, de bueno. Son esas cosas que cuando hacemos, las hacemos como que nos sentimos más buenos. Nos sentimos, aunque sea por un instante, aunque sea una cosa chiquitita, nos sentimos un poquito mejores. Bueno, eso es una actitud reparatoria que tenemos que instalarla también en nuestra vida, especial siempre, por supuesto, pero especialmente cuando algo que puede tener algo que ver con la culpa real o con la culpa colocada encima nuestro por otros, anda ahí rondando nuestra cabeza. Tú hablabas también de la verdad. Sí, la mezcla, ¿no?, entre la verdad y la culpa. Claro. Ahí yo creo que la verdad, el tratar de ser, de atenerse a los, la verdad es atenerse a los hechos como son. Sí, pero algunos la ocultan. Dicen, no, yo no tuve nada que ver. Y realmente tuvo que ver. Sí. Y en realidad es el peor camino. Es el peor camino. Doble piedra. Doble piedra. Porque además, sostener una mentira, pequeña, grande o lo que sea, es un trabajo arduo. Es un trabajo duro. Pesa sostener una mentira, por pequeña que sea. Y además, una mentira, para protegerla, necesita de otra mentira, que necesita de otra, que necesita de otra. Y además, a eso se agrega que en el mundo interior sabemos que lo que estamos diciendo no se corresponde con lo que sabemos, con lo que hay, con lo que ocurrió realmente. Entonces, termina siendo mucho peor, termina siendo mucho más pesada la carga. Cuando nos vamos a los hechos, nos volvemos, por más que esos hechos, algunos de esos hechos sean dolorosos, nos volvemos más sólidos, nos volvemos más firmes. Con un elemento que es fundamental, que es extremadamente importante, también es el más importante de todos estos. Uno tiene que pensar que uno no es ni el peor de sus fracasos, claro, ni la peor de sus victorias. Uno no es el balance entre los fracasos y las victorias tampoco. Un ser humano es más que una contabilidad de fracasos y aciertos. Es mucho más. En realidad, un ser humano es un ser único, irrepetible, que está acá en el planeta para algo. Y es irrepetible para mucha gente. Para la gente que lo quiere, para la gente que está cerca, para muchísimas personas. Y es irrepetible en la función, por mínima que parezca que cumple en el mundo y en la sociedad, aunque parezca pequeñísima, pero es esa persona que la cumple. Somos así, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Entonces no podemos o no deberíamos confundirnos ni con nuestros fracasos ni con nuestros éxitos. Somos mucho más que cualquiera de esas dos cosas, y deberíamos ser capaces de intentar, por lo menos, sentir que hay algo mío, de cada uno, que va más allá de que en esto estuve bien, en esto estuve mal, en esto estuve bien, en esto estuve mal. Hay algo que va más allá, que es más estable y que permanece. Qué bueno, muchos de nuestros oyentes, Daniel, deben estar haciendo, uff, qué peso me saqué de encima, ¿no? Fuera otra piedra. O, claro, o reflexionar y tratar de sacar ese peso que está en la mochila. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, psicólogo Daniel Esquivel. Y esta charla la pueden escuchar, ¿no?, a través de internet. Estos encuentros de los sábados, las grabaciones las pueden encontrar en internet, en la página www.danielesquivel.com www.danielesquivel.com. Allí en la sección audio se encuentran las grabaciones de estas intervenciones. ¿Y la seguimos el sábado que viene? Sí, por supuesto. Gracias por venir. Hasta el sábado. Nos encontramos el sábado, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Nuestra mañana. Las palabras y la música.